Seguimos la tarde del 88.9, lo que significa la producción nacional, fundamentalmente a través de las pymes. Estamos en comunicación con Carlos Garrera para hablar un poquito de este y otros temas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, este difícil momento que a veces es bastante confuso con respecto a lo económico, lo que hace el país, también les pega a pequeña y media industria, ¿no? Fundamentalmente, se plantea la falta de insumos. ¿Qué nos puede decir, Carlos? A ver, el problema es que no es que faltan insumos, lo que faltan son dólares, Américo, para poder comprar los insumos. Entonces, acá lo que estamos viendo es que en realidad esto acá se podía prever en el momento donde la industria empieza a crecer. Cuando empieza a crecer necesita más insumos importados, y para poder tener más insumos importados se necesitan dólares. Evidentemente hubo a lo mejor una mala praxis del gobierno, porque hemos tenido superávit comercial muy importante, pero no tenemos ningún dólar en el Banco Central. Entonces, es evidente que en algún momento los dólares se han fugado de alguna manera. Y la única forma de arreglar este tema es con una administración del comercio muy inteligente, de tal manera que se utilicen los pocos dólares que ingresan para generar, digamos, las condiciones de que la industria pueda comprar los insumos básicos que necesita y que requiere para poder terminar la producción que fabrica. Digamos, acá nosotros necesitamos, suponete, para el acero necesita el mineral de hierro y del carbón, que necesita traerlo de afuera, acá no tenemos. Entonces necesitamos que existan esos dólares. Y eventualmente también hay empresas que necesitan comprar algún producto terminado que es parte del producto final que él fabrica. Si no tienen los dólares para poderlo traer, a lo mejor un producto que está valorado en 2 millones de dólares por un producto que a lo mejor de 50 mil dólares no lo pueden terminar. Entonces, hay una dificultad en eso. Nosotros estamos trabajando fuertemente en una articulación con el gobierno, tratando de mostrarle estas dificultades y ayudándole a que adquieran, digamos, el conocimiento de todos los productos, de tal manera de que tomen decisiones correctas, digamos. A ver, no es posible que hoy entre un motor fuera de borde y no te dejen entrar a lo mejor un producto que vos necesitás incorporar en la línea de producción tuya. El motor de fuera de borde es para ir de vacaciones, digamos, al río. Vos necesitás mantener la actividad productiva. Pero bueno, estos temas los estamos tratando con el gobierno, y esperemos que entiendan y empiecen a tomar medidas, por lo menos, más inteligentes. Carlos, vos participás dentro de los pequeños y medianos empresarios, fundamentalmente representando a ese sector en la UIA. Digamos, en la UIA, ¿hubo ya reuniones fundamentalmente con el nuevo equipo económico en lo que significa en lo que vos estás planteando? A ver, con la UIA nosotros planteamos las necesidades de que la industria pequeña y mediana, que no tiene capacidad de endeudarse externamente ni tiene una central afuera del país que le pueda suministrar los dólares o los productos, debe tener un tratamiento diferencial. A ver, vamos a ser realistas, Américo. Si yo soy Ford, no necesito que me autoricen a mí para traer los productos de alguna forma, porque la casa matriz que tengo en Estados Unidos me lo manda y se lo voy a pagar dentro de un año, no hay ningún problema, eso lo arreglo con mi casa matriz. Ahora, yo, un pyme común de acá de Galvez, no tengo ninguna casa matriz que me financie eso, y no va a haber ningún banco que me va a financiar a un año en dólares para que yo traiga de afuera. Y el proveedor mío de afuera tampoco me va a financiar y me va a decir, bueno, te mando y pagámelo dentro de un año. Porque un pyme en el mundo, si la Argentina tiene problemas para insertarse, te imaginas un pyme. Entonces, ese tema nosotros lo estamos hablando en la Unión Industrial Argentina, porque nosotros necesitamos que la pequeña y mediana empresa tenga un trato diferencial. A veces es difícil que te entiendan, porque ellos también defienden los intereses de las grandes corporaciones. Claro. Pero bueno, la pelea está dada. Y la reunión con el nuevo equipo económico todavía no se ha dado, porque en realidad hay que dejarlo asentar. A ver, todavía la ministra no llegó de Estados Unidos, entonces démosle un tiempo para ver qué cosas se pueden hacer. Sí tenemos reuniones con Scioli, que es el ministro de la producción, o con Pese, que es el presidente del Banco Central, para poder tratar de destrabar estas situaciones donde hay un montón de empresas que se van a empezar a parar porque no tienen los insumos básicos que requieren para poder terminar los productos que ellos tienen. Eso sí lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo, y poco a poco algunas cosas se consiguen, Américo. No es todo lo que uno quisiera, pero algunas cosas se consiguen. En lo que hace a nivel local, o fundamentalmente lo que significa tu representación en la parte metalúrgica a nivel local o a nivel departamental, en la zona nuestra concretamente, ¿se está sintiendo la situación de lo que significa faltantes? Sí, acá tenemos en algunas empresas problemas. No son, digamos, de que mañana se van a parar todas las empresas, pero sí empieza a haber dificultades, y a lo mejor, si no se solucionan, en 15 días, en un mes, en dos meses, podemos llegar a tener problemas de que empresas tengan que parar. No creo que tengamos que ir a esa instancia, digamos. Me parece que podemos resolverlo antes. Pero bueno, esa es la mecánica que estamos haciendo desde la Cámara, tratando de llevar los casos puntuales de la zona a ADINRA, que es la Asociación Industrial Metalúrgica de la República Argentina, como a la UIA, de tal manera de que se puedan solucionar estos temas. En nuestra zona la actividad metalúrgica, Américo, sigue creciendo todavía, sigue estando en actividad. Nosotros tenemos venta hoy. Entonces el problema que nos preocupa es que con un modelo productivo como el que este gobierno encarna, que nos entusiasmó a todos los industriales, que por mala praxis tengamos que empezar a frenar la actividad, me parece que nos preocupa mucho, porque podría mucha gente pensar que el problema es el modelo y no la mala praxis. Y nosotros estamos convencidos que el único modelo que podemos nosotros llevar adelante para que contenga a todos los argentinos es un modelo como este, un modelo que intenta industrializar al país, que intenta agregar valor, que intenta que el salario real crezca, que intenta que la sociedad argentina se desarrolle en su conjunto. Eso es lo fundamental, América. Digamos que esta situación que se puede generar con lo que significa faltante, para digamos, el frenado de la producción, puede repercutir también lo que significa la fuente de trabajo, desgraciadamente, ¿no? Sí, seguramente. Vos cuando tenés que frenar porque no tenés los insumos, se te genera un costo adicional, pero aparte dejás de abastecer el mercado, con lo cual podés perder el cliente, Américo. Ese es el problema más grave. Claro. Bueno, Carlos, un poco lo que nos podés informar, lo que digamos, estamos todos más o menos en la misma situación, ¿no? Ustedes, que fundamentalmente en el nivel que se mueven ustedes, la actividad que los mueve ustedes, la falta de información y lo que significa el planteo de Nación hacia el resto de la población del gobierno nacional con respecto a cuáles van a ser las medidas precisas que va a tomar este gobierno. No, bueno, esperemos ahora que venga la ministra y a lo mejor en la semana próxima tengamos las novedades que se requieren. Necesitamos un poco de certidumbre y sacar esta nube que hoy no nos deja ver un poco más allá de un día o dos. Hay que tener un poco de esperanza a ver de que se puedan sentar con las nuevas medidas, o estudiar nuevas medidas, o ver qué cosas van a hacer de tal manera de que la actividad productiva pueda seguir creciendo. Agradecido, Carlos. Igualmente, un saludo a toda la audiencia. Bueno, un abrazo. Perfecto. Carlos Guerrero, representante de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Un momento muy difícil para todos, pero fundamentalmente también aquellos que proveen fuente de trabajo, y para los trabajadores, ¿no? Un poco el temor de los trabajadores, digamos, a nivel metalúrgico o a cualquier empresa, en lo que significa la posibilidad de quedar sin, en forma parcial o total, sin la fuente de trabajo, que haya suspensiones o concretamente despidos.